Teresa tiene una piedra diamante, piedra muy fina de mucho valor. Y quiere que yo se la saque porque en un hoyo se le cayó. Y quiere que yo se la saque porque en un hoyo se le cayó. Y me dice así: sácame la piedra, papito lindo. Sácame la piedra, sácame la piedra, sácame la piedra, porque me voy. Sácame la piedra. Sácame la piedra, sácame la piedra, papito lindo, sácame la piedra.